Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Jigoro Kano es el fundador del judo. Es el sistema de defensa que se utilizó en la policía japonesa. Este hombre dijo antes de morir: cuando me entierren, pónganme un cinturón blanco. El cinturón blanco, en judo, es para el que recién empieza. Esta es una actitud de crecimiento. Muchas personas asisten a pocas clases de judo y quieren poseer el cinturón negro lo antes posible. Así sucede en la vida cuando se quieren obtener las metas de un día para el otro. Cuando se tiene una idea brillante o se desea lograr un objetivo, es necesario ser muy perseverantes y no desanimarse si no se alcanza de un día para el otro aquello hacia lo que se camina. Hace falta dar pasos lentos pero seguros y siempre sentirnos humildes. La soberbia es el peor enemigo porque nos lleva a querer ocupar el lugar de Dios. Brotó de aquella tentación de querer ser como dioses. Ahora se puede repetir cuando alguien se siente autosuficiente y precipitado. Nunca es buena la precipitación porque nos lleva a realizar nuestras tareas de una manera mediocre. Es cierto que influyen los diferentes temperamentos, pero si se tiene en claro siempre el sueño, la meta, hay que perseverar cotidianamente para alcanzarla. Los grandes de la historia fueron personas muy constantes. Supieron invertir todo el potencial que tenían para encaminarse a los ideales. Consultaron, anotaron, leyeron, se informaron por todos los medios y sobre todo trabajaron, porque las metas no se alcanzan por arte de magia, sino con esfuerzo. La laboriosidad es una virtud que se debe cultivar sin prisa, pero sin pausa. Gota a gota, hasta el mármol se va gastando. También con pasos pequeños, pero repetidos, se pueden alcanzar maravillosos resultados. No hace falta compararse con nadie, porque cada uno tiene que hacer su propio camino. Es muy conveniente seguir el propio ritmo, contar con los talentos recibidos, usarlos, poniéndolos en movimiento. Para ello hace falta pensar qué se puede y nunca decaer en la fe que mueve montañas. Las montañas que se deben mover son las del desaliento, las de taparse los oídos a las palabras desalentadoras y siempre volver a empezar. Cada mañana se puede volver a comenzar pensando que este será el día para alcanzar una parte de la meta. Es necesario disfrutar del periodo que se está viviendo como lo más maravilloso, con gozo, amor, sentido de solidaridad. Todo logro que podamos alcanzar siempre beneficiará a otros. En ese sentido, nos viene bien pensar que cuando vamos caminando para alcanzar nuestro sueño, también podemos ayudar a otros. Es muy favorable todo el bien que se pueda hacer. San Pablo dijo: no te canses de hacer el bien, porque si no desmayas, vas a tener una cosecha. Pensemos que un logro grandioso puede ser haber ayudado a otra persona a conseguir una victoria. Pero pensemos que ayudar a otro no significa hipotecar la propia casa, prestar dinero, sacarse uno para darle al otro. Ayudar es dar las herramientas para que pueda progresar. Nunca dudemos del valor que tienen las palabras de aliento que demos. El haber escuchado a una persona preocupada, el brindar una sonrisa, tener un gesto de hacer una gauchada cuando se puede, buscando sinceramente el bien de la otra parte. Así, paso a paso, ayudando, siendo perseverantes, laboriosos, sin bajar jamás los brazos, podemos encaminarnos hacia nuestras metas, evitando la precipitación y haciéndolo todo con profundidad y amor. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.